tenemos ya la confirmación del Instituto Mexicano del Seguro Social de que va a ser construido aquí un hospital con una inversión de 1.642 millones de pesos. Estamos ya. Y medidas de esa dimensión lo recibimos de veras, no es por exagerar, con regularidad. No les vamos a fallar. No vamos a dejar a nadie colgado de la brocha con los compromisos que hicimos en campaña y que merecieron el generoso respaldo que nos dieron en su momento el día de la elección.